F4, acariciando la puerta de vidrio que da a la galería. F4, acariciando la puerta de vidrio que da a la galería.